desde chico te escuchaba y nunca te olvidaré. Te llevo en el corazón, oh taita del chamamé. De nuevo a implorar tu amor, solo hay tristeza y dolor al hallarme mamburú. La culpa mantearé con de todo lo que he sufrido, por eso que ahora he venido a canguete a hijo. A ni que enderezarás que un día este cantor llena de amor, pereje en Gondagua, chenda y cuaja y panga y té. Si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, quiere coar, chereje, anin de poche, hanga sendibe, desengañete, mante areco, chacatabu, andenda y cuaja, indereje cuña, chupe y cheico, anin de poche. Cachandibay, desengañate, mante areco, chacatabu, andenda y cuaja, indereje puñal, chumpe y teico. Al estar lejos de ti, culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido. Por eso que ahora he venido y triste, muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar que un día este cantor te has dicho llena de amor. Sin ti no me podré hallar, tan solo quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien, el enojo aquel.